nos vamos a ir para Guaymallén, nos vamos a el barrio Pedro Molina, nos vamos al distrito Belgrano, en el barrio Pedro Molina y Colón, donde está este reclamo de ollas populares y está nuestra compañera Aldana Bay. ¿Cómo le va, compañera? Acá seguimos al pie de la lucha y bueno, le comento que no tenemos buenas noticias. Tuvieron que paralizar toda la actividad que tenían previsto. Bueno, porque la policía se acercó al lugar, estoy hablando de algo más de 20 policías, más de 3 móviles, un despliegue bastante importante, teniendo en cuenta que cuando uno llama, no vienen. Cuando viene, cuando llama a una mujer en situación de violencia y demás, a otra persona que ha tenido algún otro problema, ¿no? Tardan en venir hasta más de una hora. Seguro. Lamentable, la verdad, lo que ha pasado ahora. Tenemos la voz, tenemos bastantes voces, ¿no? Si quiere escuchamos una de las tantas que hemos logrado recoger a lo largo de la mañana y bueno, seguimos conversando. Claro que sí, la escuchamos entonces, es Paula Bustos, ¿verdad? Así es, Paula Bustos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi nombre es Paula Bustos. Soy integrante de la campaña nacional por la declaración de la violencia contra las mujeres. Bueno, Paula, te acercabas hoy a esta ola popular. La situación es bastante compleja, ¿no? Era el panorama que se esperaban tener esta mañana cuando salieron para acá con todas las cosas para hacer la olla. Sí, la verdad es que es una situación muy compleja. Nosotras nos hemos planteado esta medida solidaria de poder visibilizar lo de las ollas populares a partir de poder compartir un desayuno con vecinos de la zona. Una zona en donde hace alrededor de una semana, 10 días, capaz un poco más, se detectaron casos positivos de COVID-19 y lo que le estamos exigiendo tanto al gobierno de Suárez como al gobierno de Iglesias principalmente es que se tomen medidas en relación a esta situación que es muy compleja, porque a nuestros barrios, los barrios más populares con menos acceso al agua, con menos acceso a la posibilidad de trabajar sobre la base de la justa medida de la cuarentena, decimos no hay cuarentena que aguante. Si la medida sanitaria principal es poder lavarte las manos y no tenemos acceso al agua potable, y no hay cuarentena que aguante cuando la mayoría de las familias de estos sectores están ligados al trabajo de la economía popular, a la changa, eso está frenado y no tienen básicamente qué comer. También había algo que, bueno, por ahí lo hablábamos bastante en la radio, es hay una estructura, ¿no? Hay comedores que todos los días abren sus puertas, le faltan insumos. Le ponen el cuerpo todos los días, te están pidiendo lo básico, insumos para poder llevar adelante, insumos desde barbijos hasta alimentos también, pero es tan, parece no algo tan tan ilógico que no le puedan brindar ni siquiera un paquete de arroz, ¿no?, a estos lugares para que puedan seguir manteniendo y sosteniendo como lo hacen hace años. Tal cual, nosotros tenemos una cantidad de merenderos y venimos trabajando, digamos, con merenderos y comedores en nuestra provincia, en nuestro departamento previo a lo de la pandemia. Lo grave de esta situación, y lo digo con mucha tristeza, y siempre decimos para nosotros no festejamos que se abra un merendero o un comedor nuevo, no festejamos que se tengan que aumentar las raciones, sino que sí nos enorgullece el trabajo de nuestras compañeras de ponerse al frente, de ser esa primera línea de lucha para poder combatir un poco lo del hambre. Bueno, justamente estos merenderos y estos comedores han crecido un montón, tanto en la cantidad de merenderos como en la cantidad de días que se puede acercar un plato de comida o un vaso de leche, como en la cantidad de personas. Digamos, veníamos de un promedio de alrededor de 100 raciones diarias y estamos pisando las 270 o 300 raciones diarias. Es terrible, terrible la situación. También quería preguntarte un poco la situación que habías vivido hace unos minutos, cuando, bueno, la policía te pidió el documento, te ha pedido el nombre. Sí, la verdad es que nos vinimos a esta zona, digamos, a esta arteria de esta zona de Colón y Pedro Molina para poder visibilizar un poco más el trabajo que venimos haciendo, por un lado, de la manera en que lo estamos sosteniendo, pero a su vez para hacer visible un reclamo que venimos haciéndole al gobierno de Suárez, que está muy preocupado por si se abren o no se abren los bares en nuestra provincia. Un reclamo al gobierno de Iglesias, que está preocupado por si se abren o no los shopping. Nosotros no tenemos nada en contra de que el comercio, digamos, pueda tener un ingreso nuevamente, pero llegamos acá y lo que nos encontramos es con la policía. Claro. Que lo primero que nos dice es, tenemos la orden de que esto no puede hacerse, de que no puede haber aglomeración de gente y que tienen que irse. Nosotros lo que les comentamos es que estamos queriendo visibilizar el trabajo solidario que hacemos, pero también queremos respuesta de ese gobierno de este gobierno departamental y del gobierno provincial para atender una situación que hay que decirlo como es, que es grave. Bueno, clarísimo, Paula Bustos, allí desde la campaña contra las a favor de la emergencia, ¿no? En violencia de género. Bueno, fundamental lo que nos decía, ¿no? Bueno, cuáles son las miradas de este gobierno y sobre qué sí reacciona y sobre qué no. Bueno, la respuesta fue la policía, Aldana. Así es, y justo le comento que cortó el audio así porque se tuvo que ir corriendo a ver la situación que estaba pasando del otro lado de la calle con sus compañeras que estaban siendo increpadas por la policía. No es que se cortó ahí la entrevista por otra razón. Sí, sí. Así que bastante bastante complejo. Bueno, estas preocupaciones, ¿no? De si se abren los shoppings, si no, si abren los bares, uh-huh. Si no, cuando en realidad, bueno, hay un montón de preocupaciones antes, hay un montón de cuestiones que gestionar antes que ver qué se va a abrir y qué no, en cuestión de entretenimiento, ¿no? Porque abrir un bar o abrir, bueno, lo de los shopping es otra cosa, ¿no? Pero más allá de lo económico, ¿no? Estoy hablando de garantizar algo tan básico como agua y comida para todos los sectores de la población. Claro, ¿sí? Y de desigualdades profundas. Totalmente. Más allá de que quienes tienen bares también pueden tener una economía que bueno, deben estar sufriendo una situación económica bastante compleja y demás, lo entendemos. No es por ese lado el punto, sino es como decir, a ver, hay muchas cosas que tiene que garantizar primero de parte de la provincia de Mendoza y bueno, y también la comuna se puede hacer cargo de un montón de ellas, pero hay un montón de cuestiones que se tienen que ver y analizar antes de preocuparse por otras cuestiones muchísimo menos irrelevantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que no tengo mucho más que aclarar, la verdad es que Paula ha sido bastante clara y bastante concisa. Sí, Aldana, y el panorama entonces ahora, en este momento, se tuvo que levantar prácticamente lo que se estaba armando. Así es, se retiraron todos del lugar, porque bueno, empezó a llegar cada vez más y más policía. Más policía caminando en móviles, camionetas que, bueno, obviamente son todas blancas porque las utilizan para este tipo de situaciones. De personas que trasladan oficiales con el uniforme y demás, pero se mueven en automóviles que no son civiles, se dice, perdón, automóviles civiles, uh-huh. Creería. No sé cómo se dice cuando él no es un micro... Sí, oficial de la policía, no es oficial de la policía. Pero se trasladan con uniforme y todo dentro de él. Así que bueno, por eso se retiraron... la verdad es que bastante, más que nada para proteger a las compañeras de que, bueno, el código contravencional les caiga uh-huh. Encima, porque, bueno, son sostén de familia, muchas también, bueno, los comentarios que había hecho un policía no están por ningún partido político, y no, las organizaciones autogestionan solas, sí, no los han mandado a nadie, lo han hecho, el laburo que hacen todos los días dentro de los comedores, lo quisieron hacer hoy día para visibilizar un poco y no se pudo. Claro, no era una actividad nueva, era lo que se hace todos los días, con lo que se sustenta el alimento de un montón de personas, bueno, desde este lugar, desde la organización popular. Así es, su respuesta en realidad es háganlo en otro lado, no en la calle. Tampoco habían cortado la calle, que eso es algo importante, o sea, uh-huh. no habían hecho. Y tenían una distancia social, por eso habían traído las pancartas que yo había comentado hace rato, para ponerse las mujeres distanciadas, pero que se vea, ¿no?, la consigna de por qué. Porque hay una mesa, ¿no?, en el medio de ese bulevar, que es tan conocido en la zona de Belgrano. Bueno, estaba con una olla popular de conserviado también, que estaban por repartir las mujeres, y bueno, no se pudo. Pero estaban manteniendo todo en regla, se podría decir, más allá de... No cortaron la calle ni nada, no tenía por qué amenazar, ¿no?, con este código contravencional que tan mal ha hecho a las conquistas populares. Seguro, Aldana, y nos sigue haciendo. Bueno, Aldana, gran trabajo, importantísimo poder visibilizar lo que estuvo sucediendo, cuál fue la respuesta del gobierno frente al reclamo de alimentos, ¿no? Te agradecemos mucho, antes, como siempre. Sí. Antes que me corte, sí. Porque quiero agradecer, más allá de que no me hayan dicho nada personal, no me hayan dicho nada. Juan de la Feria Popular, ahí no sé si lo ubican. Me Juancito, parece que lo ubica. Por supuesto. Bueno, no ha estado acá quedándose conmigo hasta hace ratito que se tuvo que ir porque tenía que ir al centro. Y bueno, también está Ramiro, que Ramiro es de un grupo de Bolivianos Unidos, se llama, me dijo que lo busquemos en Facebook. Y aparte, bueno, se ha quedado acá conmigo porque dice que bueno, no quería que me quedara sola por la policía y demás, que todavía está acá, así que se ha quedado al lado mío esperando a que termine el móvil. Y bueno, porque eso es el barrio, ¿no? Así y así se vive, y es esto de cuidarse, de encontrarse, de que las relaciones son de otra manera, no desde la frialdad y no desde la represión o las situaciones que, bueno, que sí nos intentan imponer todo el tiempo. Tal cual. Y aparte Ramiro también me ha pedido una canción para sus hermanos, que la hace la comunidad Panchacuti. No sé si la conoces, Seremos Millones. Me dijo Juancito que seguro Marcelo la conoce también. Así y ya que está listo, además. Ya han acordado, me parece. Ya lo sabe, Juan Marcelo. Ya impresionante. Lo sabes, pero era para decirlo al aire. Pero claro que sí. Claro que sí. Bueno, abrazo grande y como siempre en los barrios nos cuidamos entre todos. Es así, ¿no? No hace falta que venga la policía. Así es, compañero. No la necesitamos. Muy bien, Aldana, gran trabajo como siempre. Abrazo grande. Un abrazo, compañera.